estado aquí en un acto que tiene pues un gran sentido humanista, que persigue en nuestro caso la preferencia que tenemos, la opción preferencial por el más necesitado. Y el más necesitado hoy ha recibido de parte del gobierno democrático del Táchira un apoyo, una ayuda fraterna, solidaria, en un momento de gran dificultad para su familia y para ellos personalmente. Y como estos casos son casos donde está en juego la dignidad de la persona, su estabilidad emocional inclusive, su tranquilidad, hemos entonces realizado un acto significativo, con mucho respeto por la condición en la, por la cual está pasando esta familia, en donde le hemos hecho un aporte que busca con eso solventar esa circunstancia adversa que tiene hoy día en su vida, pero que estamos seguros de que con el favor de Dios la van a superar, y estamos tratando en la medida de lo posible de que esa carga se pueda llevar de una forma pues más soportable, dentro de lo difícil que es, pues que lo puedan ir llevando de la mejor manera.